Si me dices buenos días, no quieras de mí abusar. No resulta tan difícil, solo ponte en mi lugar. Trátame con cortesía, que no es gracias, por favor. Usa de tu inteligencia, tu respeto y tu calor. Obras son amores, que no buenas razones. Obras son amores, que no buenas razones, sino obras, obras, obras, obras, obras, obras. Me deseas buenas tardes, yo prefiero algo mejor, que es poder contar contigo, haya llanto o diversión. Uno oye tantas cosas, oye tantas tonterías, que tiene que estar atento y distinguir las mentiras. Obras son amores, que no buenas razones. Obras son amores, que no buenas razones, sino obras, obras, obras, obras, obras, obras. ¿Y sabes qué? Así son obras, amores, con cariño y qué. Así son las obras, amores, ¿sabes qué? Así son obras, amores, con cariño y qué. Así son las obras, amores. Así son las obras, amores, con cariño y qué. Serán muy buenas noches si al recordar la aventura de haber vivido otro día sonríe la vida dura. ¿Cómo estás, mi buen amigo? En la mejor compañía, porque dices lo que dices cuando dices buenos días. Obras son amores, que no buenas razones. Obras son amores, que no buenas razones, sino obras, obras, obras, obras. Obras, obras, obras, obras, obras, obras.